consolación, porque no regresa pronto a ver si alivia esta herida de mi pobre corazón, porque no regresa pronto a ver si alivia esta herida de mi pobre corazón. Escríbeme siquiera cuatro letras, hoy que te encuentras en el extranjero, porque tú sabes que tu larga ausencia dejó mi pobre corazón de duelo. Regresa mayo de nuevo a tu tierra, pa' acariciarte así como yo quiero. Estados Unidos, hace cuatro meses y mi alma desespera, porque me parece que ya hiciera un siglo. Cuando yo veo venir un avión de Avianca, me voy directamente al aeropuerto. Como ella me dijo que la esperara, yo siempre estoy pendiente en su regreso.